Chocolate Latino o Chocolate fue una banda musical de Uruguay del estilo ritmo plena rioplatense. Fundada por Juan Carlos Cáceres a mediados de los años 90, fue muy conocida entre 2000 y 2003 en casi toda América Latina y también en Estados Unidos, donde realizaron una gira en 2001. A lo largo de su carrera, el grupo consiguió más de 12 discos de oro y 5 de platino, entre ellos 2 de oro en Argentina y 3 de platino en Uruguay. Su canción más conocida es por lejos el tema Mayonesa, que musicalmente es una mezcla de candombe, murga y tropical, y con el que el grupo adquirió fama a nivel local. En 2001 el grupo se escindió, 4 de sus 5 miembros fundaron el grupo Mayonesa, prosiguiendo Chocolate su carrera con nuevos músicos bajo la tutela de Juan Carlos Cáceres. Ninguna de las dos bandas conservaba ya gran popularidad en el año 2003. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.